rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu alma me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu voz se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Dame detalle las heridas, vida junto a mí has de tener. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu belleza destroza, mientras tanto yo moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Y bella, preciosa, como una flor lujosa, que Dios me la hizo tan hermosa. Blanquita, bonita, en el pelo una rosa, culta, sencilla, toda una esposa. Tan chula esa mami, le encanta la playa, sol, fruta y bikini de malla. Dulce, tierna, mujer diferente, me muero por ti aunque critique la gente. Como tú nadie, mi amor. Rosa, rosita, dame todos tus sueños. Rosa, rosa, dueño de tu amor quiero ser. Solo tuyo, mi amor. Dame que bañen las heridas, vida junto a mí de tener. Amor del bueno. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu vez se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Rosa, rosa, piden lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, Rosa, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Rosa, rosa. Un besito, mi rosa querida del alma. A mí me dicen la libreta, un psicólogo en el libro. Yeah. Con el maestro Víctor White. Yeah. Para el grande de América, Santo.